cambió. Quiero ser yo el que termine con todas tus dudas. Quiero ser yo el que te mime, te cuide en las noches y te haga el amor. Quiero ser yo. Quiero ser yo el que complace todos tus deseos. Quiero ser yo el que termine con todas tus ganas de hacer el amor. Quiero ser yo. Quiero ser yo. Ser yo. ¿Oíste?